gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a preacher in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding all that you know. So tell me, do you want? Y con el vértigo y el ritmo que trae tras de sí Hugh Jackman y todos los compañeros y compañeras de reparto de esa película que viene este fin de semana, último fin de semana de 2017, con ese The Greatest Showman, uno de los estrenos más potentes que hay en este final de año, pues damos comienzo, musicalmente hablando, una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles. Creo recordar que 27 de diciembre de 2017 y que en cuestiones numéricas también estamos comenzando una edición de Sin Audiencia llamada 771. No es así, Jordi, en el micro número 4, pero en la posición 2. Sí, es una cosa rara. Porque hoy hemos hecho una rotación de micros y si sí. Estamos en el programa 771, ¿que has dicho el día al que pertenece? Sí, si vale. Es el 27 de diciembre lo acabo de decir. Vale. No, es que estaba repasando el libro de visitas y entonces se me ha ido el santo al cielo. Vale, y porque, agarra al santo pues. Precisamente porque hay mucha cosa en el libro de visitas relacionada con una necroporra y con unos premios sin audiencia. Pues tenemos aquí a los autores de los premios sin audiencia, que es el señor Hallenbeck, que está en el micro 3, pero en la posición 4. ¿Ah, sí? ¿Sí? Vale, porque tú lo dices. Y tenemos al señor Cola Blanca, que es el autor material de la necroporra, dadora de vida, o sea, sí, este caso es muy extraña. Generadora de vida eterna. Amputado. Y que lo tenemos en la posición... En el micro 2, posición 3. En la posición 3, exactamente. Buenas tardes a todos. Hoy es un día, digamos, de esos de gran profusión de palabras en contrabanda, en los cuatro micros que funcionan en el estudio 1. Y... ya os adelanto que del gran showman o del showman más grande del mundo, pues hablaremos un poco solo de pasada porque no la hemos visto, al menos yo. Pero sí que es verdad que era una excusa musical bastante manida, bastante para agarrarla para empezar esta tarde, pues porque es una película de ese género, de la música, y que independientemente de que sea una película con corte clasicoto, pero con música de 2017, pues es también una buena excusa para darle ritmito a la entrada y a la salida de Sin Audiencia. Ya está. Pues muy bien. Pues yo estoy triste. No me extraña. Yo estoy muy triste. No será porque has vuelto a trabajar. Bueno, sí, eso en parte. Pero, vale, pero hay más tristeza. No solo eso, porque he tenido mucho curro y además muy estresante, muy agobiante. Ha sido un día realmente duro. Pero aparte del tema laboral, este final de 2017 me he dado cuenta de que he perdido completamente los ojos de niño. Vale. Y eso tiene que ver con tus visionados en los últimos tiempos. Eso tiene que ver con dos visionados que además compartí precisamente con Hallenbeck y con Cola Blanca, que fueron los de Mazinger Z Infinity y Star Wars Los Últimos Jedi. O sea que esta tarde vamos a tener aquí roboces, jedis, Necroporras, premios sin audiencia de oro, Tepe, y vete tú a saber más. Yo me he quedado una invasión alienígena a la japonesa de la semana pasada, que te acuerdes. Sí, me acuerdo. Entonces quizás yo daré el contrapeso a la tristeza y daré alegría con la invasión alienígena. Yo creo que el titular de esta tarde sería ya tenemos una edad. Sí, no, no, bueno, no, pero... Pero la teníamos la semana pasada también, creo, ¿eh? Sí, pero esta vez se ha acentuado un poquito. Vale, yo no creo que sea problema de la edad, es problema de que... te dan demasiados motivos para analizar. O sea, es aquello de no sé qué esperaba, pero no esperaba esto. Exacto. Entonces ese es el problema. ¿Con cualquier tiempo pasado fue mejor? Es que quizá tampoco, porque yo supongo que en el tema de Mazinger luego profundizaremos, pero ¿realmente era tan sexista y machista la serie como lo es la película? Yo creo que seguramente sí, pero no nos dábamos cuenta. No, y te recuerdo porque... que en Televisión Española censuraban las partes más... Sí, eso aparte. Adultas. Pero bueno, es que tiene algunas escenas de vergüenza ajena, de vergüencita ajena, como diría Flanders. Pero es que además, bueno, luego entraremos al tema, porque si no me voy a disparar y me va a calentar la sí, lengua. Porque de hecho tenemos que igual, aunque tengamos muchas cosas, deberíamos pensar en un orden de salida. Vamos a repasar rápidamente los estrenos porque vienen pocos y sí, además la temática sino de cera prácticamente ninguno. Y además son bastante cobardes todos ellos. Todos, desde el primero al último. Pues para el último viernes del año, que va a ser este viernes 29, sí. Mi hija está muy contenta porque estrenan Dando la Nota 3. Ella sabrá por qué le gusta tanto. ¿No se llama? ¿Emi la Gorda o algo así? Esto es otro musical, ¿no? Mi hija no la ha visto esta. Bueno, pues a ella le gusta mucho. Menos mal. Dando la Nota, ella la da y entonces le gustan las películas. ¿Vas y, a ir con ella a ver Dando la Nota 3 o qué? Supongo que intentaré hacer un escaqueo. Intentarás hacer la culebra. De aquello de que ella entre en la película esta con mi mujer, por ejemplo, y vale, yo con mi hijo, pues iré a otra sala. Aunque con los disgustos que me estoy llevando últimamente, no sé si va a ser mejor ir a morir directamente. Claro, te vas a un salón recreativo a echar monedas a una máquina. No, me refería a entrar a ver Dando la Nota 3. Vale, vale. Siempre en clave cinéfila, ¿no? Vale, vale. Alimentemos aquí ludopatías extrañas. Aparte de esta, pues El Gran Showman, dirigida por el Michael Gracie, que bueno, es un musical biopic sobre la vida del señor Barnum, este señor que se dedicó al circo, pero que en principio, como que contaba Hallenbeck fuera de micro, al parecer empezó siendo un feriante de tipo feria de freaks. Sí. Y luego pues se asoció con otros del mundo del circo, los Ringling Bros, ¿me has dicho? Sí, los Ringling, que son, digamos, era el circo que había en aquella época. La manera de las familias importantes del circo. Y que además no estaba tan dedicado, o sea, creo que fue la idea de él, las famosas tres pistas. O sea, un circo de tres pistas hasta entonces no, ni se conocía. Entonces me parece que fue al juntarse con ellos que lo pusieron, digamos, como el mayor espectáculo del mundo, que es como nos lo vendieron antiguamente con John Wayne, ¿no? Era Sí, señor. Esas películas de circo. ¿Y James Stewart? Que nos daban. Que sale toda la película y hay gente que dice, pero sale en esa película. Pues sí, sale. Es el que hace de payaso. Y además siempre tenías que esperar el accidente de él o la trapecista. Que eran ahí, es que en aquella época hubieron varias películas ese... Qué miedo que daba eso también. Me daba mucho terror eso de pequeño, más que las pelis de miedo. No, a mí me daba terror ir al circo, porque yo recuerdo haber ido a algún espectáculo de circo en que todavía no llevaban red de seguridad, y lo decían, y realmente ibas acojonado, porque si se metían la leche, luego ya, supongo que de manera obligatoria... Pero no la llevaban porque ellos mismos decían... Porque arriesgaban, sí. Además, normalmente, no me digas por qué, la mayoría de trapecistas eran de ascendencia mexicana. Yo no sé si tenían un mayor riesgo... Bueno, el tequila. Un mayor desprecio de la vida, directamente. También había mucho acróbata mexicano y tal, pero... que las plantas de los pies se le agarraban mejor a la cuerda. Directamente, no quizás sé. Estaban evolucionados, quiero decir, o algo. En fin, pues el... La mugre de los pies. Estos comentarios se podrían considerar un poquito fuera de lugar. Porque van descalzos, no me malinterpreto. Bueno, pero será magnesia en la planta de los pies también. Bueno, pues el tema era este, que realmente lo pasaban mal. Luego ya supongo que a raíz de algunos accidentes importantes que debieron haber, incluso creo que la famosa trapecista Pinito del Oro esta padecía una cojera de algún accidente que tuvo en el trapecio. Sí. Pues supongo que hicieron poner las redes de seguridad, que tampoco salvaguardaban siempre, porque muchas veces caían, rebotaban y del rebote se iban fuera de la red, sí, y se pegaban. O caían encima la gente. Una buena hostia, pero bueno, en fin. De todas formas, Jordi, no quiero entrar yo en el modo circo porque tampoco es que me agrade mucho, pero creo recordar que había una diferenciación entre trapecistas y funambulistas. No, absolutamente. O sea, unos. Un funambulista atraviesa una cuerda. Exacto, y un trapecista está en trapecio. Pero los funambulistas eran los que no se ponían, bueno, por lo menos cuando yo era pequeño, los que no se ponían red. Para los del trapecio que iban y venían, se ponían red, pero para los de la cuerda fija, la quitaban, los cabrones. Y se empezaban a montar uno encima de otro y hacían pirámides y no sé qué, y luego tiraban ahí. Que también a mí, para mí era terror cósmico esto también. Yo iba al circo a pasar miedo, tío. Directamente, ¿no? Bueno, pues aparte de esto, pues hay otras películas. Está Disaster Artist, dirigida y protagonizada por James Franco, sí, que al parecer también es una especie de inspiración en un director de cine que realmente existió. Sí, que no tenían mucha idea de hacer cine. No, una especie de Ed Wood, para que la gente lo sitúe, que un se Ed llamaba Wood, Tommy Wiseau. Una especie de Ed Wood indie. Indie, sí. Y que bueno, que al dijo que rodó El Desastremetraje, un clásico de culto llamado The Room. The Room. Y bueno, pues en este rodaje disparatado que... De un tipo de persona que también existía en Hollywood, aunque fuera de una manera muy lateral. Sí, residual. O residual, pues viene esta de Disaster Artist con James Franco, con amiguitos de esos que mete él, como el Seth Rogen y todo, sí, esto, pues para reír. Colegas del reparto. No sé si se lo pasa mejor en los camerinos con las sustancias psicotrópicas o haciendo las películas. Yo creo que va todo parejo ahí. Bueno, pero eso sí. Es algo que ellos mismos han reflejado en multitud de rodajes, ¿eh? Yo no estoy diciendo que... pedo pisa, vamos a... O sea, a que... niveles estratosféricos. En fin, pues esto un poco lo que dan los estrenos de este... Da un poco de esta sí, última jornada del año y aquí nos quedamos. Tenemos resaca estelar, creo, me temo. Yo del libro de visitas voy a decir poca cosa porque prácticamente con la necroporra y los premios sin audiencia de oro van a copar Hallenbeck y Cola Blanca el tiempo... Sí. Pero sí que me ha sorprendido de que ha habido pues gente que, aunque no le ha gustado del todo, pues yo me esperaba, por ejemplo, Unai o el alienista, que fueran más críticos con los últimos Jedi. Uh-huh. Y Unai, por ejemplo, decía, me habrá poseído el espíritu navideño o algo, pero al igual, The Last Jedi no me ha parecido tan terrible. Y luego dice, se ha puesto al día con Walking Dead y tampoco le ha parecido una mala media temporada. Entonces, pues, yo me estoy viniendo arriba por momentos, ¿eh? Con The Walking Dead, digo, y eso que no he empezado todavía la temporada 8, pero Unai me está vendiendo una moto en este momento. Y luego el alienista, que recordemos que él reside en Irlanda, sí, señor, dice, el fin de semana pasado fui a ver Los Últimos Jedi, en general me pareció que estaba bien, aunque salí con bastante decepción del cine. Después de pensar un poco en ello, he llegado a la conclusión que fue una mezcla entre lo flojo de la subtrama de Finn y que me resulta un poco confuso el status quo del universo en esta película. En el lado positivo, la acción me gustó, visualmente es fantástica y la trama, sustentada en desarrollo de personajes, me convenció. Aunque fusilen el guión de Battlestar Galáctica sin conseguir superarlo. Y dice, las islas Skellig, al suroeste de Irlanda, salen muy atractivas en la película. Y no hemos perdido el tiempo para reservar una visita cuando abran en la temporada de marzo. Eso sí, están haciendo el agosto a cuenta de Star Wars porque los precios no son precisamente baratos. La verdad es que las islas Skellig son impresionantes y en la trama... plantean cosas muy interesantes y las desaprovechan completamente. Luego explicaremos por qué. Bien. Así que yo ya cedo el cetro a quien quiera recogerlo, o bien para la necroporra o bien para los premios. La fauna que habita en las islas Kree, ¿estas son las mismas que están en la película? Yo creo que no. No, pero a lo mejor... Hay de taquilleras cobrando entradas. ¿Pasa que te ha entrado ganas de beber leche o qué? Sí, de leche azul, sí. Lo sabía. Leche de pitufo, sí. Tú como no has visto, o sea, así yo va. Estoy como si me hablarais en sueco ahora. Lo cual ya está bien, ¿eh? Son pinceladas de humor de la película. Sí, la película sí, es sí. Muy seria, es muy seria. Y luego hay pinceladas de pachachos. De, venga, pachacho, venga. Dices, pero perdona. Yo le decía a Francisco, oye. Pero denoto que. Incoherencia, por total. Por tu tono de voz, que eso no empacaba, los pachachos. No, ¿qué empacaba? De hecho, yo me sorprendía y le decía a Francisco, que lo tenía situado a mi izquierda. Digo, Francisco. Esto es verdad, esto, ¿de verdad está pasando esto? Y él callado, no me decía nada. Pablo me dijo, es que me gusta. Es que me concentro cuando estoy en el cine. Haces bien, yo no hablo tampoco. Aunque me pregunte con la blanca, no, yo no le respondo. De todas formas, la peor escena de la película es por provocar la risa sin quererlo. La primera, la del vuelo. No, la, no. La de Gravity. Vale, ahí nos entendemos. Que sepáis que nos estamos metiendo sin querer. Sí, no, pero es que es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, esa escena ya le tendría que valer a que nadie pueda decir que es la mejor película de Star Wars, por ciego que sea. Un guerrero Saiyan nivel 14, una mierda comparado con el, lo que dice este hombre. Con Gravity. Sí, y no estaba Sandra Bullock. Debatelo. Vaya tela. Bueno, ¿quién empieza? Venga. Premio Estepe, venga. Sí, sí, aquí, si no hay decisión, aquí el jefe manda. Yo tengo aquí la lista de ganadores. Teniendo en cuenta, primero, quisiera comentar dos cosas. Primera, hay varias secciones que no hay ganador porque cada cual la tira por un lado. Es decir, mejor episodio, mejor juego de juego de mesa, mejor cómic, el mejor libro, pues yo lo siento mucho, pero o sea, para ponerlos todos, los 10 o 11 que me parece que hemos votado, pues mejor no. ¿Queda el premio desierto entonces? Más o menos. Repartido. Sí. O reestructurada la sección. Para no, yo lo que. Exacto. Es una cosa que le estaba comentando aquí a este intruso que tenemos aquí al lado. Antes de subir, que yo para el año que viene quisiera hacer algo, pues una especie como de previa, una especie que la gente a mejor voten, y digamos. A partir de aquí, pues no sé, que salgan 4 o 5 ganadores y con esta sí que hacer una especie de a ver quién gana. Vale. Porque si no, es que si no nos va a pasar. Entonces, empezamos con el premio sin audiencia, mejor película, Baby Driver. ¿En serio? Sí. ¿No ha sido It? Joder. Es que It, ahora verás por qué no es It. Porque o sea, hay mucha gente que la ha metido en terror. Claro. Pero yo también había visto que la habían votado varios concursantes. A ver, aquí los que han ganado por tres, con tres votos han ganado algunos. Y algunos hasta con dos. Luego tenemos peor película, o sea, premio Nicolas Cage, The Mummy. También por paliza. Sí, no, esta también bastante. Me alegro. Esta, además, algunos, ahora no me acuerdo quién era, lo tengo por aquí apuntado, le pone The Mummy, ¿cómo se llama? El sitio donde está trabajando este hombre, el Tom Cruise. La cienciología. Bueno, The Mummy of the cienciología. Luego tenemos, este tema es curioso, el tema de Westworld. Es para recordar a la... Ya se lo he recordado. Sí, a mí ya me ha machacado. Ya le he dado el que es de vasca. Finales del 2016 y no se podía meter en 2017. A ver, no sé. Pero no ha sido el único. Por, o sea, que no la poder, gente... no. O sea, por poder se puede. Lo bueno, yo lo he hecho. Exacto. Visto, ¿no? Es más, ha ganado. O sea, ha ganado Westworld bueno, con empatada con The Punisher. Pues te voy a decir una cosa. Ole nuestros huevos morenos. ¿Por qué? Porque así es la sin audiencia. Que en premios 2017 mete una serie de 2016 y gana empatado con Punisher. Claro, y además yo estaba en un brete porque no sabía si poner Punisher o Westworld. Así ya está. Han ganado las dos. Excelente. Y como tú bien decías, nos hemos dejado series como American Gods, como Tabú y tal, que también eran Mindhunter, que eran serios candidatos. O como otra que no ha votado nadie, que era Legión, que yo si hubiera votado la hubiera votado. ¿Alguno ha votado en algo de algún del mejor episodio? Claro, es que de mejor episodio han salido, o sea, desde claro. la mía propia, o sea, mi elección, que fue el episodio 4-2 de la última temporada que hicieron de Sherlock, que fue a principio de año. Es así que es de principio. O sea, ya incluso fui a mirarlo. Digo, hostia, no va a ser que meta la... Sí, que riña los demás Power Boy y estoy metiendo yo aquí Sherlock Holmes. Exacto. Y bueno, ha habido... Lo que sí que, por ejemplo, The Punisher ha ganado, o sea, ha habido una votación al episodio 11 y otra al episodio 12. Y luego hostia, yo es que no he llegado todavía. Estoy en el 9. Permite que discrepe, falta una votación por hacer todavía. O sea, no, decir, falta no. Ha votado, no. Que ha querido votar cuando no debía. Ya está, no, que no he podido, ya no está. No vale ahora, no lo puedo hacer ahora. Vale. No vale porque el juez es estricto. Bueno, yo voy a decir una cosa, que esto es primicia. Javi no ha podido votar, pero ya está registrado en el libro de visitas. ¡Bravo! Solo ha tardado casi 2 años. No. ¡Bravo! Han faltado 12 minutos para que pudiera votar. O sea, he llegado a. Jalen Bell ha cerrado las votaciones 12 minutos antes de votar. Yo no he cerrado nada, yo he dicho que se cerraban, que él no ha querido votar y es otra cosa. O sea, no, pero me parecía mal votar fuera después de haber dado ya el toque de cierre. Ya está. Bueno, universo sin audiencia. Ya te digo. Entonces escribirás ahora muchas cosas, ¿no? En el libro. Cada día, prácticamente. ¿Has dicho 2 años? Vale, 2 años. Luego de mejor vendida de moto tenemos Mother y The Mummy. O sea, la momia ha triunfado. O sea, para el que dude de Tom Cruise, pues ha ganado en 2 categorías. Que son las peores, sí, pero ha ganado. Pero tú has estado a tiempo de votar la de Star Wars. Yo ya había votado antes y por eso no puedo. Sí, pero votar. Yo. O sea, puse Star Wars, pero estuve durante un rato intentando acordarme cuál era la vendida de moto auténtica del año. Y la vendida de moto fue Blade Runner. O sea, lo siento mucho, pero claro, en aquel momento no me acordé y dije, ¿a poco Star Wars? Que también es una vendida de Blade moto. Blade Runner. La película de los ronquidos. 2049. Sí, exacto, sí, la de los ronquidos. Yo no ronqué, no tienes pruebas. Eran efectos especiales. Haberlo grabado, no estás siempre grabando. Era el cosas. Dolby Surround. Me estás grabando siempre, me estás filmando y resulta que el día que me quedo sobado, que no me quedé sobado de milagro, Pero si yo pensé que había Rumberama, ¿sabes lo que es el Rumberama? En los asientos. Porque pensé, hostia, qué pasada de cine. ¿Cómo sí, vibra? Y era él. Lo de la película aquella del John Goodman, del Joe Dante, sí, ¿no? Sí. La de Matiné. Matiné, sí. Bueno, yo me acuerdo del Sensor Round. Sensor Round con la película de Galáctica. Y notabas ahí la vibración de los asientos y no llegaba al nivel de tus ronquidos, según con la blanca, ¿eh? No, claro, no, por supuesto. O sea. No voy a decir nada. En fin. Eran ronquidos, te lo puedo asegurar. Vale, luego tenemos. Tardé mucho en descifrar qué era el ruido, pero claro, sabes que allí en la sala fenomenal todo es sonido y. Claro, en Blade Runner no habían porks. Claro, dices, claro. ¿No? Debe ser. Había un. Uy, no. No, había un bello durmiente. Lo dejaremos. Continuemos con los premios. En fin. Y luego tenemos. Tenemos el de mejor culo arrugado. Parecía que iba a ganar. Michelle Pfeiffer, ¿no? Sí, ha ganado Michelle Pfeiffer, pero yo al principio en la primera votación que hice, o sea, no votación, en la primera. Que fui a apuntar, la primera cuenta que hice me salía Charlize Theron por Atómica, pero no, ha ganado Michelle Pfeiffer por Mami. Hombre, yo así, sin haber visto ninguna de las dos películas, entiendo que debe tener el culo más arrugado Michelle Pfeiffer, sí, que Charlize Theron. Yo he puesto mejor culo arrugado el del Hartington en el último episodio de Juego de Tronos, y precisamente no es que sea arrugado, porque vamos, en lo que he ido escuchando estos tiempos. Que también se puede poner hombres. Pues sí, claro, no sé quién ha votado el de Blade Runner, el de Harrison Ford. El de Harrison Ford, sí. No, yo puse el de eso sí que está arrugado. El de John está Nieve en el último episodio de Juego de Tronos. Claro, pero eso no está arrugado. Ya lo sé que no está arrugado, pero bueno, como todo el mundo. Porque también el de Melisandre era hace dos temporadas. Sí, ya ganó en su... Ganó, ¿no? Pero podías meterlo igualmente. O sea, ganó. Da igual. Y luego tenemos la que creo, vamos... Me faltaría confirmarlo, pero que es la que ha ganado con más autoridad, que es la película coreana, gracias a los votos de Unai. Ha ganado Okja. Okja. Los cerdos gigantes. Esa, sí. Pues esa es la que ha ganado, porque no sé si tenía 5 o 6 votos. O sea, sí, además, en esta sección también la gente ha votado películas de 2016. Y alguna cosa. Bueno, yo he votado la de. ¿Cómo se llama? La del All Boy, o sea, que imagínate. Bueno, sí, bueno, si la he visto este año. Has dicho. No, que me gustó todavía. Más la americana. Más delito. Bueno, pues es lo que tiene. Entonces, ¿te gustó más la americana? ¿Por qué mete la coreana? Es que bueno, eres un sinsentido. Es una gran película. Porque me gustaron las dos, sí. Porque de todas las películas coreanas que ha visto, la mejor es esa, que es la única. No, que la única. En fin. Ahí está la cuestión. Y luego tenemos de superhéroes, que ha habido también bastantes por ahí metidos. Ha ganado Spider-Man Homecoming. Por delante de Logan. Yes. Por delante de Logan. Lo siento, pero sí. Porque no he votado yo. Yo hubiera votado Logan. Ya. Pues entonces hubiera sido un empate, mira. Luego tenemos de mejor película animada, ha ganado Your Name. Oh. Igual con dos votos, ¿eh? No te pienses toda. Y sí, efectivamente, mejor peli de miedo, It. Y mejor película española, que pensaba que tampoco que iba a quedar desierta, no, ha ganado Verónica. Mira que es mala. Bueno, es lo que tiene. Tendría que haber ganado Framed, pero no todo el mundo ha tenido la oportunidad de verla. O Matar a Dios hubiera sido también una buena alternativa. O Matar a Dios. Si en fin. Gana, está nominada la actriz Itziar, la chica grande. Sí, la gran mujer. Está nominada a los Goya como actriz revelación. Si, ¿por Matar a Dios? Si gana. Vaya tela. Si gana. Ojalá. Si gana, la monta. No. Perdón, rectifico. No es por Matar a Dios. Es por la película que ha hecho de Pieles. Ah, que también salen Pieles. Salen Pieles. Vale. Sí, por esa. Si gana el Goya, yo estoy en contacto con ella. Un día que se venga aquí. Y aunque sea por Pieles. Te la monta esta, rápido. Se queda con el programa, ¿eh? Viene y nos echa, se queda sin audiencia. Sí, todo sí. Se dice Iciar sin audiencia, se llamaría. Iciar Castro se llama. Sí, señor. Iciar Castro. Bueno, pues guay, oye, pues. Pues guay. Desde aquí, simplemente, pues emplazar a los premiados a que vengan. Ven a recoger el premio. Vengan libremente el día que quieran a un programa en directo de sin audiencia. Bueno, yo sobre todo, Charlize Theron, que sepa que no hay ningún problema de pero que si venga no, a recoger su premio a mejor culo arrugado. Pero al final ha ganado ella, pero igualmente que si quiere venir. Ya. O sea, pero da igual, ¿no? Que no haya ganado para que venga, quieres decir. Vale. Bueno, ya lo sabes, Charlize, ya puedes hacer cuando quieras. Yo ya es que está. Así en esencia es el único no ganador, porque no ha ganado, pero que me interesa que venga a recoger el premio, no por nada, simplemente por su profesionalidad. Pero que sí, por ejemplo. Es que sois. ¿Qué? Yo más simple que el mecanismo botijo, yo eso es lo que hay. Bueno, ya se acaba con lo tuyo ya, abuelo. Sí. Venga, pues empezamos con la necroporra del 2017, ¿vale? Que no se puede votar gente muerta. No se puede votar gente muerta. Bueno, y votamos para lo que vaya a pasar en el 2018. Sí, recordemos el eslogan, que es: en la variedad está la parca, con lo cual, quien se mete ahí dentro no morirá en el 2018. Es decir, la necroporra es 2016, 2017 engloba todo un año, claro. Para salvar a la gente en el 18. ¿De acuerdo? Muy bien. Está claro. Perfecto. Entonces, han votado solo 7 personas del libro de visitas. Que no es mucho ni poco, pero podía haber votado más. Poco morbosillo. Sí. Bueno, entonces han votado Jordi, Mano 69, Kouros el Gris, Ijontichi, Sudaka, Unai, J. Hallenbeck y yo. Vale, entonces, de todos los que se han seleccionado, ha ganado Clint Eastwood con 5 votos. Es que lo queremos mucho. Kirk Douglas ha quedado con 4 votos en segunda posición. En tercera posición, Sean Connery con 4 votos. Morgan Freeman con 3 y Gene Hackman con 2. O sea, hemos salvado a Eastwood, a Douglas, a Connery, a Freeman y a Hackman. Hombre, que ya todos varios retirados, por cierto, pero bueno. Es una buena salvada, ¿eh? Sí. Yo qué sí. sé. Y sin embargo, todos han quedado con un punto, que esto seguramente lo apechuscarán este año que viene. Es Robert De Niro, Julie Andrews, Woody Allen, Chicho Iván Serrador, Nicolas Cage, Sidney Poitier, Alan Alda, Javier Bardem. Alguien ha dicho Javier Bardem. yo creo que ese no lo quería salvar. Yo creo que este puso la lista. Hay algunas listas que me parece que estaban hechas como las listas antiguas. Jackie Chan, Meryl Streep y el gran actor español Fernando Esteso. Eso es el año que viene, pues seguramente. ¿Y este cuántos votos? Están en la cuerda floja. Todos uno, todos con uno. Todos con uno, que es casi estar cerca ya de la tumba ya. Sí, señor. Bueno, no, pero aunque tenga solo un voto, salvamos a igual. Es que ¿sí? Yo diría que la Necroporra 2016 es que no palmó nadie. No. Nadie. No ha muerto nadie. Ni teniendo medio voto, solo con que te nombraran de refilón. Y además esa lista se hizo con odio. Y con Kina. Y con Saña. Y ventajista. O sea, sí, porque claro. Poner a Kirk Douglas, claro. No vamos a negarlo. Pero ha cumplido 101. 101 ya. Él y la Olivia de Havilland. Cuando puse en Google the list of the most ancient actors of Hollywood para votar a caballo ganador. Y ni Olivia de Havilland sigue viva. Coño. Sí, 101 o 102. No, va a ser 102 pronto. Va a ser 102. Ese sí que tiene el culo arrugado. Esta ganaría de calle, pero claro, si no hace película donde lo enseñe. Pues no. Y ya está, hasta ahí la Necroporra, que sigue abierta. Es decir, yo no cierro votaciones hasta que no acabe el año. No. Vale. Ah, bueno, durante todo 2018 podéis ir votando la Necroporra. Pero recordad que es una Necroporra para salvar. No, te corrijo. Pueden votar hasta finales del 17. Ah, hasta el 31 de diciembre. Ah, exacto. Decía unos meses de gracia de 2018. No, claro, eso es cierto. Le estabas dando ventaja a Javi. Y nadie, recordemos a Javi se pondrá el próximo día a las 12 menos 10. Ostras, que tengo conexión de internet y se quedará. Que la vecina me ha dejado entrar. Vale, pues no he dicho nada. Hasta el 31 de diciembre de 2017. Recordemos que nuestros amigos, esos que tienen la página web de Necroporra, pues a ver si se asemeja su lista a la nuestra o no, o qué parecidos hay. Aquí que hay premios y todo. Que sí, sí, sí. Contacto, pues. Veremos a ver. Bueno, muy bueno, bien. Pues ahí qué queda ese par de eventos participativos que nuestra gente, nuestra sin audiencia, pues llena de color y de sonrisas, ¿por qué no decirlo? Porque a mí yo me lo paso en grande con esto, en este final de año, y que ya pues lo hemos cogido como costumbre, aunque sea solo de 2 años seguidos, bueno. Y que bueno, esto es, yo espero y animo desde aquí a los coorganizadores de estos premios a que esto se siga implementando. Yo creo que vamos a hacer más que festivales de Internacional de Cine de Barcelona, ¿eh? Si seguimos así, yo creo que los vamos a superar. Bueno, eso es fácil, ¿eh? De todas formas. Gaudí, edición 1, ¿no era? Exacto. Este año. En fin. Tenemos cosas del espacio, tenemos cosas que vienen los laboratorios de los robots, tenemos... Como me han violado la infancia, me da igual por cuál empezar. No sabes por cuál tipo de violación te quieres empezar a ser violado. Sí, vamos a hacer que nos viole primero el Doctor Infierno. Hombre, a mí me parece una buena opción. A ver, voy a extrapolar mi punto de vista adulto a lo que cuando era pequeño era muy bizarro. Y yo, pues en mi completa ignorancia y además en mi tierna infancia, que era una tierna infancia diferente de la de mis hijos, que ahora están súper informados de todo con internet, etcétera, etcétera. Pues claro, a mí no me llamaba la atención que el malo fuera un señor que fuera en láster verde marcando paquete con unos pelos de loco que se le aguantaban de manera involuntaria. Sí. Que su principal esbirro fuera un hermafrodita, mitad hombre, mitad mujer. O sea, claro. Un enigma. Que luego tuviera un segundo de a bordo que fuera un fantasma descabezado que se pintaba el eyeliner de los ojos y tuviera dientes de vampiro. O sea, y la voz de Constantino Romero. Bueno, eso es una masa más nuestro, ¿no? A mí me parece súper divertido todo esto. Y el que no llegó aquí, que es el Duque Gorgon. Que, bueno, y el Vizconde Cerdo. que no lo explotaron en la película de Mazinger Z, ni siquiera ha salido. O sea, salen el Conde Broken y el Barón Ashura o Barón Ashler, como Ashler lo conocemos aquí. Sí. Bueno, pues decir que, claro, lo que se parió allí, que por el señor Gonagai, ya era muy friki y muy bizarro, como son los japoneses principalmente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero, claro, viéndolo ahora, pues no sé, yo es que no sé qué me esperaba, lo que he dicho antes, pero no me esperaba esto. A ver. ¿Y qué nos encontramos en Claro, Mazinger ¿qué nos encontramos Zeta? En Mazinger Z Infinity? Infinity. Que ahí es solo Mazinger Z. Aquí sí, le han puesto la coletilla de Infinity. Pues lo que nos encontramos es que han pasado 10 años desde el último enfrentamiento entre Mazinger Z y el Doctor Infierno, que ya se presentó el Grazinger Z. Que para quien no lo conozca, era una evolución del Mazinger conducido por otro piloto, etcétera, etcétera. Uh-huh. Quien no haya visto las ovas o lo que salió de aquel tema no sabrá de qué va la película muy bien, pero han pasado 10 años. Koji Kabuto es ahora científico del Instituto de Investigaciones Fotoatómicas. El padre de Sayaka es primer ministro de Japón. Joder, y la directora del Instituto de Energía Fotoatómica es la Sayaka. Oye, qué bien colocados se han quedado todos. Y después de y la todo fama. Se conserva bien, menos justamente el padre de la Sayaka, que es como si los 10 años se los haya comido todos él. Todos él, sí, pobrecillo. Pero bueno. Está súper viejo, o sea, comparado con los otros, porque los otros están casi iguales. Sí, ¿no? Y los científicos locos esos que le ayudaban están iguales, igual. Están igual. Bueno, total. Que solo quedan dos, por cierto. Luego tienes también al que llevaba el Bosborot y tal, que ahora ha abierto una tienda de ramen y sushi. Bueno, un restaurante. Bueno, la gente cambia de trabajo. Y curiosamente luego durante la película se ve que le da mucho dinero porque gracias a él se puede hacer una inversión tecnológica bastante fuerte. Pero bueno, dejando ese tema aparte, bueno, pues te encuentras que ha habido mucha controversia con la energía fotoatómica. Uh-huh. Y haciendo las excavaciones para el nuevo Instituto de Energía Fotoatómica, encuentran una especie, esto no es un spoiler porque pasan los primeros 3 minutos, una especie de Mazinger primigenio que parece hecho en roca en vez de en metal, pero bueno, no se sabe, de un tamaño descomunal y asociado a este Mazinger se encuentra un androide de inteligencia artificial. Y aquí es ya cuando Mazinger empieza a perder su esencia para intentar hacer un Ghost in the Shell extraño. Y además los encuentran, quiero pensar, bajo tierra, en una excavación. Una excavación, correcto. O sea, pero no, o sea, están enterrados, no viven bajo tierra. No, están enterrados y haciendo la cimentación del nuevo instituto. Vale, pues, vale. Lo pillo. Encuentran estos seres. Super robot con este ser androide. Uh-huh. El cual, bueno, pues justo cuando Koji va a ver el descubrimiento que ha habido, pues se le tira en brazos a Koji. Como si lo conociera. No, porque está desnudo y este ser, curiosamente, es una hembra. Su representación corpórea es una hembra. Es de hembra. Por eso te digo que la herencia de Ghost in the Shell está clara, ¿no? Con los celos que eso puede provocar en Sayaka. Bueno, a partir de aquí empieza un desvarío porque el piloto del Grazinger, no del Mazinger, el Mazinger está en un museo, el Grazinger ha sobrevivido y el piloto que lo lleva tiene una relación de parentesco, no sé si es cuñado de Koji o de Sayaka, o una relación de parentesco, no me acuerdo exactamente de qué, pero bueno. Y aquí pues se alternan unas escenas bastante raras de violencia doméstica, machismo, bofetadas en unos recuerdos, o sea, que llaman, pero, o sea, la gente cuando lo vio en pantalla flipó, dijo, pero ¿cómo es posible que le acabe de arrear una hostia en toda la cara a la mujer por vete a saber qué? O sea, que se acaba convirtiendo en los flashbacks en una especie de drama. Sí, porque hay una situación de un embarazo y, bueno, pues, entonces hay unos flashbacks y luego, supongo que por contrapartida, casi al final de la película, también Sayaka le atiza una hostia a Koji, que esto ya era más habitual. Para compensar. Pero supongo que es para compensar. Y entre medio hay una un sexismo malentendido de una especie de azafatas que le hacen la corte a Koji para cuando coja al Mazinger, pues lo tiene que volver a coger. Supongo que a nadie le extrañará. Y este sexismo de las azafatas que lo rodean y tal, luego se ve reflejado en roboces femeninos que también son como animadoras. Rollo fans o... Sí, una cosa, pero de verdad, o sea, un poquito de vergüencita ajena. Ay, ay, ay. Si a esto le añadimos que el Doctor Infierno, sí, aparece. El Conde Broken solo da una vis cómica de vergüenza ajena, porque lo ponen en una sola situación, compitiendo como siempre con el Barón Achura, con el Barón Ashler. Y es una escena que pasa en una especie de teleférico, montacargas así, que da vergüenza ajena, de verdad. O sea, es muy, muy tonta, aprovechando el tema de que lleva la cabeza despegada al cuerpo. Sí. No sé, a mí me dio vergüenza ajena siendo el Conde Broken, que no me simpatiza en absoluto. Y luego encima, casi todas las escenas de acción son con mogollón de brutos mecánicos, muchos de los cuales te sonarán porque son el famoso Jim Ray F1, Douglas M2, que salían en la serie, Garadaka, ¿no? Sí, sí. 7. Salen todos. Pero salen todos a batiburrillo en escenas de acción bastante confusas y sin ningún tipo de explicación, prolegómeno. O sea, en todos los capítulos de Mazinger era de ley que te presentaran al bruto mecánico, te pusieran su nombre en japonés, con su traducción en castellano, te aprendieras ese nombre tan molón, hiciera una demostración de sus poderes. Tuviera un primer enfrentamiento. Por el motivo que pues uno se queda más tocado que el otro, pero finalmente cada uno se va a su Koji, casa. Luego Koji, asociando alguna cosa de su vida, viera la manera de ganarlo. Exacto. Desde cómo se manejan los dragones chinos, a cómo hace el judo cuando está con los amigos, a cómo conduce la moto. Ingenio. Y entonces, ese ingenio, que era lo que no tienen los brutos mecánicos, le permitía a Koji evolucionar la manera de llevar al Mazinger para ganar la batalla. Bueno, pues todo esto se ha perdido. Ha perdido completamente. Y encima, si te aproximas al final de la película y de Ghost in the Shell pasamos a Dragon Ball. Buah. Pero total. Pero además masacrándolo. Quiero decir, quien haya visto Dragon Ball, hay un trozo de la serie en concreto en que utilizan un tipo de ataque que es X. No voy a decir cómo se llama porque sería cargarme la película. Además, es una película que estrenarán. Recordemos que es una película que nosotros la vimos en un pase de preestreno, pero que la estrenan aproximadamente a mediados de enero. Nosotros aprovechamos que Fenómena daba un pase exclusivo en diciembre y la coló allí y nosotros nos apuntamos. Pero que además tuve que salir yo con la moto pitando de aquí porque era un miércoles y cero. Te vi cómo salías pitando, sí, señor. Y bueno, pues. Y entonces, bueno, pues si juntamos todo eso, pues a mí me decepcionó. O sea, lo voy a decir así de claro, me decepcionó. Ya. No era el Mazinger que yo esperaba, no era el Mazinger que yo llevaría a mi hijo para verlo, para darle un poco del espíritu de Mazinger. O sea, prefiero ponerle capítulos antiguos que poner esta película. Ya. Así te lo digo. Yo repito, tú pones el del Jin Ray, el del supersónico, y con ese yo creo que lo tiene todo. Lo tiene todo cojonudo en ese episodio. Para mí es el perfecto. Y créeme, los he visto los 92 episodios como mínimo 2-3 veces casi cada uno. O sea, creo que sé de lo que hablo. En fin, bueno. Como yo no me he callado ni bajo el agua, decid la vuestra. Sí, porque además vosotros estabais escuchando y asintiendo lo que decía Jordi, pero claro, aquí hay dos señores cerebros perdón del de Jordi, que tienen un alto, digamos, bagaje en Mazinger Z. Me refiero tenemos aquí a tres valoradores del personaje y de las series originales que tienen bastante peso. Entonces, favor, cola blanca, por favor, Hallenbeck. Yo por lo que veo es la segunda vez que Jordi va a ver una cosa esperando ver una cosa y no es lo que el resultado no es lo que él esperaba ver. Ya. Que es la segunda vez que pasa con algo mítico de la infancia. Yo creo que, no sé, es un producto muy japonés, muy para ellos. Muy de payá. Muy de payá. Uh-huh. Supongo que el hecho de la violencia de género que se ve en la película, las imágenes, la subtrama de romance entre Koji y Sayaka, todo eso debe ser muy del agrado de los japoneses. Pero la parte europea yo creo que eso choca muchísimo. Y va a chocar que cuando se la estrenen en cines va a ser un fiasco. Y ya lo verás porque la crítica lo va a poner por las nubes de mal. Ya. Yo no pondría a mi hija esta película ni ningún episodio de Mazinger Z. Pondría, por ejemplo, la película de Pacific Rim, como ejemplo. Titanes del Pacífico. Pacific Rim, que ahora viene la segunda, dentro un poquito. Como ejemplo, porque yo creo que es una serie que ha quedado muy desfasada. Es muy de los años 70. Yo pensaba que iban a hacer un reboot, que iban a hacer algo mucho high tech. De hecho, las fotografías de los frames que se veían de la película, el Mazinger Z que sale como en placas solares, como hecho muy de alta tecnología de ahora. O sea, reestructurado, no, no muy, un dibujo muy sencillo, sino algo más currado. Y eran todo escenas de acción inconexas unas con otras. De hecho, la película empieza con un adelanto del final de la película. Una escena de una batalla, no tiene más secreto. Que claro, después de toda esa escena, que no está entendiendo nada, porque son 58.000 millones de robots contra Mazinger. De ahí cortan, empieza una película distinta, o sea, van pegando unos saltos que rompen completamente para mí el sentido del ritmo de la película ya. Y de interés, que cada vez que iba pasando más metraje de la película yo iba perdiendo el interés por la misma. Y me importaba una mierda si mataban a Mazinger, si no lo hacían, o qué pasaba con la película, porque de verdad es como aquello de estaba esperando que la película se acabara, porque era para mí muy mala. Qué fuerte. A ver, la verdad es que es una decepción. Para mí solo tiene un par de dos, tres momentos que sí que me gustaban, pero era un poco, pues eso, de nostalgia, lógicamente. Ya. La famosa salida de la piscina, con la música, el uso de la música típica de batalla del Mazinger. Al principio sí que me gustaba, pero conforme va sonando, digo, no. Prefiero la clásica, además la tengo con porque aquí era versión instrumental y yo siempre la he tenido con la voz del mismo que cantaba, tanto en inglés como en japonés, que era una voz muy, muy parecida al estilo Rafael. Aquí era Antonio Garrido, el cantante. Sí, pero yo estoy hablando de la versión japonesa, tanto, del original, tanto japonesa como la versión americana. Sí, pero el émulo a Rafael era el señor Garrido. Vale, pero sí, pero es que finalmente la versión original también tenía un toque como de Rafael. O sea, sí, se copió de fuera Rafael. Por casualidad. No, pero es ya, realmente broma, el... broma. Lo tenía. Yo lo he escuchado una vez. Claro, yo es eso, el recuerdo del Mazinger lo tengo bastante claro, el hecho de que aproximadamente por el episodio 60 y pico murió el barón Asler. Por el episodio 80 y tantos moría uno de los tres doctores, que no aparece lógicamente en la película, que podrían haberlo hecho aparecer porque ya, total, y que en el penúltimo episodio de la serie morían el Conde Broken y el Doctor Infierno, que aquí sale otra vez, y que en el, claro. Y que en el último episodio el Mazinger Z queda hecho mierda, no, lo siguiente, como dirían, que digamos que para unas cosas lo han tratado como reboot, en el caso de revivir a los malignos, ¿no? ¿No? El tema de revivirlos, igual esto es un spoiler, pero a tomar por saco. Bueno, tiene que ver con micrófono maestro. No, tiene que ver con el tema de universos paralelos. Vale, ya estamos. Ciencia ficción. Pero no la suficiente, y lo suficiente bien encarrilado. No te lo explican bien, pero claro. Claro, que ya te digo, todos estos acababan, pero vamos, muertos. Muertos, no, pero muertitos. Y el Mazinger destrozado, que es cuando aparece el gran Mazinger. Sí. Vale. Que además, curiosamente, es un personaje que no aparece. Supongo que en la serie debía también morir, porque el que construía el gran Mazinger era el padre de Koji Kabuto. Que era una especie como de medio robot, porque cuando era tuvo el accidente, cíborg, cuando era niño el Koji, el abuelo lo reconstruyó y lo tenía en no sé qué sitio, y este pues estaba en una especie como de isla, y ahí es donde construyó el gran Mazinger y una especie como de plataforma, que es la que luego salía en la siguiente serie, que era la del gran Mazinger. Yo la serie del gran Mazinger la hicieron justamente cuando en Telecinco hicieron, en el año 93 hicieron Mazinger Z, a continuación hicieron pero yo ya entonces recuerdo haber visto 4 o 5 episodios. El único que mantenía era el hermano tonto, lo siento, pero el Shiro este era impresionante. Hablaba así como si fuera tonto, sí, sí. Sí, sí, bueno, pues la voz, porque claro, lógicamente estoy hablando de la versión sudamericana. La española ponía también voz de tonto. Sí, sí, ya lo sé, ya. Y la Sayaka todavía peor. Pero en esta versión, que además era, digamos, la versión mexicana, porque de versión sudamericana hay dos. La versión mexicana, que es la que se escuchó aquí en Telecinco, y luego hay la versión argentina. No sé qué es peor, si es Mazinger Z en argentino, que allá le llaman Mazinger. Mazinger, claro, en argentino. Nuestro amigo Nacho, que luego pasará por aquí, pues él siempre cuando habla del Mazinger, él le llama Mazinger. Sí, dice Mazinger. O Mazinger, bueno, claro, con la Z también se sean un poco. Y entonces, no sé, yo pienso que la película no hay por dónde pillarla. Y lo del momento, para mí lo del momento vergonzoso es el momento de Bola de Drag. Vamos, que es complicado decir cosas positivas de este subproducto. Que me pasé un año entero, un curso entero, no sé si fue quinto o sexto, ahora no estoy seguro, haciendo, o sea, estaba en clase y cuando tenía momentos libres iba haciendo, y me hice un libro así enorme de historias que yo creé. Créeme, no existe nada de dice eso. Aquí lo que el señor Vetusto dice que cuando era joven, en el siglo pasado, una de las young formas de diversión preferidas en su clase era dibujo. Yo hacía también dibujitos. De hecho, me decían, hazme monstruitos y robots, y dibujaba a la gente en papel, trocitos de papel, las carpetas, dibujaba batallas épicas entre robots y naves. Pues sí, sí, era muy... Ahora, el Doctor Infierno no me salía nada. O sea, yo para hacer los pelos esos... Cabe decir, al Mazinger aún te lo puedo dibujar aquí que te cagas. Cabe decir que... No, gracias. De nada. Pues a mí me harás uno. En la sala... a mí en el culo mío. En la sala delante nuestro... Perdona. En la sala teníamos delante a Ángel Sala, el director del festival. Ah, de mira Sitges. Tú. En la siguiente línea, después de vosotros. Una o dos. Dos. Y dos para además adelante. Le avisó. Luego le dijo que hemos estado de detrás tuyo. Ah, sí, espera, pero lo ha explicado. No, adelante. Vamos a ponernos en contexto, señores. Este hombre escribió en su Twitter, su perfil de Twitter, escribió que Mazinger Z Infinity hoy en el fenómeno, un artefacto nostálgico que innova de manera inteligente el mítico anime basado en Nagai, añadiendo una suculenta receta de ciencia ficción sofisticada y un humor transversal muy propio de Toei. Un placer de fan y de seguidor del anime, fundamental. Quizás esto lo escribió antes de ver la película. No, lo escribió después. Hombre, si no, no tiene ningún sentido. Bueno, tendría bastante sentido que lo hubiera escrito sin ver la peli. No puedo acceder ahora mismo a mi respuesta. Bueno, pero la puedes resumir. Pero bueno, casi dije que te habías fumado, ¿no? Porque, sí. Pero... ¿De qué película habías visto? Que yo he visto otra, sí, ¿no? Sí, a ver, en segunditos, si me permites. Relleno un poco, abuelo. Sí. A ver. Bueno, segundito. En cualquier caso, a mí... Si hombre, yo el hecho de decirle, estábamos detrás tuyo, ya es aquello que dices, hostia, es para que te haga volver al pasado y decir, hostia, yo no pasé miedo, pero... Claro. Debía haberlo pasado. Vigila tu espalda por si acaso. Exacto. Es que queda un poco mafia, ¿eh? Mira, voy a aprovechar este impasse para decir que encima hay otra cosa, que tiene la película está a ratos con el dibujo en 2D tradicional de Mazinger. Cierto. Y a ratos con CGI 3D. Barata, ¿eh? De los chinos. Que luego estos saltos tampoco hacen que la continuidad de la película, o sea, con lo de la bazada, es que son las peleas, la aparición de los robots y tal. Es decir, el estilo Toei sigue presente en toda la película, estilo de dibujo años 70. Sí. Vale, de ahí no se han ido a otro campo, no, lo han mantenido. Pero luego había unas combinaciones extrañas de CGI 2D, 3D. Correcto. Pero yo, ¿qué ejemplo te dije yo de la del aquella película de Faculty? O sea, un 3D horrible. Pero de Faculty me lo dijiste con otra cosa, ¿eh? Bueno, es igual, vale. Tú di que sí. Del principio vale. de los tiempos, sí, del CGI. Es muy, muy malo. Sí. Yo le respondí al señor Ángel Sala, digo, estimado Ángel, yo que me encontraba detrás de ti en la sala, vi una película completamente diferente a tu valoración. El planteamiento del argumento era cuanto menos caótico y con un... sabor a esto, ya lo he visto, Dragon Ball Z, ya tú sabes, ¿vale? Absurda, aburrida y sin alma Z. No me ha respondido, pero yo creo que... Es que no tiene tiempo. Hombre, es que de ahí, de la parafada suya es que es bestial. Yo no creo que esa película sea una gran película. No, o sea, por lo que contáis, yo que no la he visto, o sea, lo que me hago idea es que han hecho, pues eso, un subterfugio de... querer rascar los recuerdos a la gente y hacer pues un producto lo más rápido, chabacano, express que hayan podido, y le ponen el logo, el sello, y 45 años después, para que la gente se rasque el bolsillo. Es que yo voy a decir una cosa, sí, muy bien el clásico de Toei, no sé qué, no sé cuántos, el espíritu y tal. Es que no preservan el espíritu, eso para mí está ya, claro. Se lo pero es que además hemos esperado tantos años con la tecnología de animación que hay ahora. Es que está todo, yo me esperaba por lo menos un producto cuidado, preciosista, una Akira. Que Akira no es de ahora, Akira es de hace 20 años. De los 90, sí. Pero Akira tiene un dibujo cuidado, una estética, unas luces, una iluminación, unos colores. O sea, trata a Mazinger como tienes que tratarlo, haciendo un producto cuidado, un producto definido, mímalo, haz que las características de los episodios estén presentes en la película, ya que la haces para fans. No han cuidado nada de eso. Ya, porque además esto, gente que no conozca el personaje, pues quizás no le va a llamar tampoco mucho. Es para, que además, para como nuevos, digamos, espectadores. Además, padres que quieran llevar a sus hijos para presentarles lo que ellos veían, se van a encontrar un poco desarmados. Porque van a decir, ya. Hostia. Algunos hijos van a decir, ya sé por qué estás así. Sí, eso lo diría la mía. Estoy pensando en mi hija. O sea, mi hija ve eso y dice, bueno, yo no soy tu hija y te lo puedo decir si quieres, ¿eh? Bueno, lo que decía, que detalle. Sí, por favor. Detalle. No sale Afrodita en toda la película. No me digas, o sea, no. Sale Sayaka, sí, pero no sale Afrodita. Dime. Sí sale. No. Ah, pues yo no, sale, no sale. Sale en un cartel. No sale, pero vuelvo a repetir. Claro que he hecho una repartición de robots y cosas que habían muerto y de personas, pero es que Sayaka también, la Afrodita, sobre el episodio 70 y tantos, también la destruyen. También se la funden, y le crean otro robot que se llama. Ostras, ahora se me olvida. Diana, me parece que Diana. Es. Diana, yo creo que sí, es Diana. Es así como de color azul, sí. Y muy parecida a la estética del Mazinger Z, pero en robotita. No, espera, Diana puede ser la. Es que hay un episodio, también sobre el 40 y tantos, salía una especie de robot que había creado el doctor. El abuelo. No, el. Pero con el todos abuelo, los elementos que él. El abuelo de Koji Kabuto creó un robot femenino que tenía que ser la pareja del Mazinger. Y le creó con una especie como de diamante, que con este tenía una personalidad muy buena, pero resulta que lo encontró el robot, lo había encontrado el barón Ashler, y se lo quitó para que destruyera al Mazinger. Volvemos a lo mismo, con los materiales que hay ahora, con la tecnología. Sí, podrías haber hecho un guión en el que saliera Afrodita incluso fuera más fuerte que Mazinger. No sé, un montón de historias distintas, que no lo que vimos, que fue un pastiche. No me entres con los pies sucios. ¿No? ¿Perdón? La Afrodita diciéndole al Mazinger: no me entres con los pies sucios en el centro de investigaciones. Perfecto. Pasemos a otra cosa porque al final. No, yo simplemente os quería hacer una pregunta desde mi ignorancia de visionado. Después de haber visto esta nueva versión, llamémoslo nueva versión o versión de 2017-18, ¿no hubiera sido mejor que hubieran intentado hacer un Mazinger Z de imagen real? Visto lo visto, el resultado. Hubiera sido peor todavía. No lo sé. Pero ya tienes productos como Transformers, Pacific Rim y tal. A eso voy. Ya hay una tecnología desarrollada para hacer esto. De todas formas, si le planteas una historia con los elementos que han planteado este anime, ¿para qué hacer la imagen real? Hubiera sido igual de desastre. Yo creo que es que la historia es deslavazada, copia de muchos sitios prácticamente igual. Ya. Y, o sea, claro, es que para plagiar una cosa que hemos visto en Dragon Ball exactamente igual... Es un poco feote. Feo, o sea, no. Ya tiene su propia idiosincrasia y su propio mundo Mazinger, sí. Para que tenga que explotar el de otro anime que encima es posterior. Coño, no me lo hagas esto. ¿No? Sí. No, lo veo. Sí. Digo yo, ¿eh? O sea, bueno. Comprendo 200% vuestra decepción. Pues, en fin. Pues nos vamos ahora a una galaxia muy, muy lejana. Ya no te digo más. Guatemala, Guatepeor. Y hace mucho, mucho tiempo. Sí, bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos. Star Wars. Dale, que si no, no entra. Los últimos Jedi. Voy a ir rápido. A ver, sí. Aquí puede haber trazas de spoiler, porque claro, voy a saltar cosas porque es que estoy on fire, no puedo evitarlo. Jordi, por lo menos vete a casa ancho y tranquilo Correcto, esto es mi terapia semanal, sí, y yo la necesito más que nunca. Por favor, dale. Día bastante. Dale duro, que yo si gritas mucho te bajo el potenciómetro. El director, recordemos que JJ Abrams le pasa el testigo a Rian Johnson, que es el de Looper, donde salía tu amigo Billy Billis. Sí. Sí, señor. ¿Eh? Gran película. Por lo menos a mí me gustó el tema del viaje en el tiempo. Está muy bien. Bueno, en fin, aquí están volando los cuchillos. Cuestión de gustos, dejémoslo ahí. Bueno, ¿qué pasa con esto? Aquí la cosa se distribuye entre el bien y el mal, directamente. ¿Por qué? Porque o la deja muy bien la película o la deja muy mal. No hay puntos intermedios. Vale. Sobre todo la crítica especializada en Estados Unidos la ha puesto... Súper bien, una de la mejor de la saga, el nuevo Imperio contraataca, bueno, atrevida, valiente, con unos giros, una potenciación de los personajes, bueno. Yo estaba acojonado con algunas reseñas, digo, hostia, me estoy perdiendo algo, estoy perdiendo tiempo de mi vida que no he ido a verla. Correcto, y todo el que no estuviera a favor de esa corriente es un hater de mierda. Vale. O no le gusta la saga, o bueno. Sí. Yo no soy sospechoso de que no me guste la saga, porque siempre he sido defensor de Star Wars, sí. A pesar de los altibajos que ha tenido. Pero a mí la película en varios momentos me saca. O sea, primero, hay una competición entre el Imperio, que ahora se llama la Primera Nueva Orden, y la República, de a ver quién es más tonto, quién la caga más. A nivel y quién militar. Es más incapaz. Sí, a sí, nivel sí. Militar. O sea, a nivel militar es. O sea. La República hace cosas sin tener un plan B, que dices, pero a ver, tío, es que os van a dar en todos lados. El comandante de la flota, que es el tío este, el Puedameron, es que, a ver, es un kamikaze. O sea, no tiene ningún sentido el comandante de tu flota en la primera misión, estos a los 5 minutos, se cargue toda la flota de bombarderos que tienes. Y que luego lo único que le digas es pam pam al culo y ahora en vez de comandante eres capitán. A ver, o sea, no, que joder, que se ha cargado un montón de compañeros, se ha cargado un montón de material de la flota, te ha dejado con el culo al aire. Pero no solo eso, es que luego además los otros son peores, los otros son unos incapaces. O sea, ¿cómo es posible que durante toda la película tienes una persecución a una nave de la República, ¿vale? Uh-huh. Y como es más rápida y han de guardar distancia, le van dando ataques, pero el escudo la protege y va agotando combustible deambulando por el espacio, ¿vale? Pero resulta que tú tienes un hiperdestructor que ríete de todas las naves del Imperio que has visto antes. Uh-huh. Y un T-Fighter, un X-Wing, es capaz de hacerle una avería porque no tiene escudo. Buah. Eso me suena, me he tenido un déjà vu, de esto con, o sea, el swing. Cosas así, si empiezas a buscar incongruencias, ríete del Tito Ridley en Prometheus. O sea, uh-huh, podríamos hacer un programa de spoilers, de incongruencias, que es que arruinarían la mejor opinión que puedas tener sobre esta película. Aparte, la escena Gravity de vergüenza ajena, que es horrorosa. Yo, cualquiera que haya visto la película sabe a qué me refiero, no hace falta decir nada más, o sea, es horrorosa. Quiero pensar que la película original Gravity, el motivo de la comparación está bien hecha en comparación con esta. No, a ver, no, el motivo de Gravity es el término. Es el término, o sea, yo por ejemplo no he visto Gravity. Vale. Yo sí la he visto. Y no me hace falta verla para equiparar este momento a Gravity, sencillamente. Exacto. ¿Vale? Bien. Luego, a ver, yo para mí, los que están mejor en la película son, a pesar de las escenas de vergüenza ajena que le han hecho hacer, Mark Hamill, por un lado, y luego no está mal el actor que hace de Kylo Ren, a pesar de que... Ha mejorado, sí señor. Sí, pero lo han puesto en un perfil absolutamente bipolar. O sea, es el ¿cómo lo llamaría? El siniestro adolescente bipolar. Pero ha mejorado el personaje. Los famosos y cacareados giros. A ver, sí, están los giros, pero estamos con el síndrome de Darth Maul. Darth Maul es el malo más desaprovechado de la Guerra de las Galaxias hasta ahora. ¿Por qué? Porque aquí teníamos al nuevo Darth Sidious, que era el, ¿cómo se llamaba? El Spoke. Sí, Snoke. Snoke. Bueno, pues teníamos a Snoke, que era el nuevo líder. Que además es un ser digital en la película. Sí, en la película es un ser digital, pero aquí ya no aparece solamente en proyecciones, sino que lo ves en persona, ¿vale? Yo es que estoy mirando, mientras habláis, el tracklist de humanos que hay en la película, y este lo lleva un humano que no sale, que solo pone el movimiento. Vale, pues el Snoke, sí, cuando lo ves de cerca y lo ves en imagen real y tal, es un Sith destrozado a la cara porque ha debido pasar mil batallas, súper poderoso. Sí. Porque es capaz de emplear la fuerza sin estar en el sitio. Qué, o sea, bueno. Es un fuera de serie. Es un personaje caramelo, un poco. Hombre, un personaje caramelo que estás deseando saber la historia de este Sith y de dónde viene y si estuvo en la guerra mandaloriana. Y, bueno, lo que te den te lo vas a comer porque dices. ¿Qué comes? Si tiene mujer e hijos. Claro, claro. Cualquier cosa. ¿Qué desayunas? Sí. ¿Dónde estabas tú en el Retorno al Jedi? A ver. Exacto. Bueno, total. ¿En qué academia? ¿En qué queda esto? En una mierda. En una anécdota. Un truño como. Como un autobús de grande. Vaya. O sea, otro malo desaprovechadísimo, absurdo. O sea, es que no voy a contar más porque haría un spoiler como lo que has dicho de Darth Maul. ¡Puf! Es un martillazo en los dedos, ya te digo. Bueno, horroroso. Luego, te cargas todo el espíritu de lo que habías. O sea, ya con la nueva saga, Lucas ya sacó el rollo de los miriclodianos, esto de los cojones. Sí, que pero era solo lo hizo en la fuerza. Primera, ¿eh? Ya. Que era una mandanga. En las buenas, la 4, la 5, la 6, sí. Yoda te enseñaba que la fuerza era perseverancia, practicar, estar encima, desarrollar, toda una vida de aprendizaje, etcétera, etcétera. Aquí tienes a Rey, que con dos lecciones, pim pam, CCC, es la hostia. Pero la hostia... Pero poderosa, ¿eh? O sea... Kylo Ren ha estado entrenando con quien sea, no voy a decir con quién, un montón de tiempo, Y bueno, es un Sith apañadito. Uh-huh. Y ahora resulta que la Rey es capaz de hacer lo que quiera con la fuerza. Y encima se descubre por fin la ascendencia de Rey. Y te llevas otro chasco. ¿Porque es algo genético o qué? Correcto, hasta ahora creíamos que era algo genético. No, es martillazo en los dedos. Pero es que es un martillazo. Y además hay una escena final en la película con una escoba que te dice: cojones, pero si es que a lo mejor voy a coger el secador de pelo y yo soy Jedi y no lo sé. Qué bueno. O sea, de verdad, la gente que yo no puedo entender que fans de Star Wars no vean que se han cargado toda la base de la saga. Toda la parte seria. Se han pasado por el forro de los cojones directamente. Ya. Pero sin ningún miramiento. Luego resulta que las Islas Skellig, donde está rodado todo, parece ser que era un antiguo sitio donde iban los Jedi a aprender y tal. Te presentan un foso que es semi-orgánico, que dices, aquí pueden pasar cosas, pruebas de fuerza para los Jedi. Pues te lo presentan, ya está. No te explican ni lo que pasa ni lo que deja pasar. Buah. Te ponen todas las Biblias y los manuscritos. Bueno, donde libro, está. Perdón, la gran biblioteca Jedi, que son 5 libros. Son 5 libros. Una pero bueno, está todo el conocimiento Jedi ahí. La Rey tendría que empollar. Es que ni abre la tapa. Ya. Bueno, o sea, unos despropósitos. Las humoradas. O sea, aparte del Dameron y el Finn, que están ahí para explotar el humor Disney, este que han puesto en Marvel, que voy a dar la razón al final a Unai, es una puta lacra. Es que el humor es humor fuera de contexto y que no hace gracia. O sea, no es el humor este sarcástico que buscaba. O sea, Harrison Ford dejaba sus dejos de humor, pero siempre con estilo, con gracia. No, esto se ha perdido. Los putos Porg están allí para vender peluches y para amargarle a Chewbacca, que tenía mucha hambre y lo amargan, pobre Chewbacca. El BB-8 se ha cargado al puto R2-D2, que ha perdido todo el protagonismo del mundo. Son gags a lo Top Secret. ¿Te acuerdas la película? Sí, sí. Pero sí, claro, sí, en un contexto que no pega, porque a mí Top Secret me encanta, pero me encanta. Claro, están fuera de contexto. Absolutamente fuera. Y así es que podría enumerarte 10.000 y una cosas y es... A ver, lo único positivo que veo yo de la película, por ponerle algo positivo, las batallas espaciales están que se salen, a nivel de efectos están súper bien hechas. Cuestión tecnológica, sobre todo. Sí, la cuestión tecnológica y de efectos y tal está muy bien resuelta. Se libran un poco de toda la herencia y lanzan unos nuevos personajes para seguir adelante y seguir sacando pasta a los ingenuos con una nueva generación, ahora sí. Que ya de alguna manera ha roto lazos. Claro. Entonces, de esto sí que sirve como un nuevo punto de partida a la serie, para hacer series, para hacer películas, para lo que quieran, pero lo que es la esencia de Star Wars se la han cargado, les ha dado igual y lo han mandado toda la mierda. Son como las escenas de lucha de egos y de poderes entre los dos líderes del lado oscuro, entre el Rubio y el Kylo Ren. Bueno, están todo el rato peleándose por el poder de llevar el imperio, que recuerda un poco a la loca guerra de las galaxias, con el casco oscuro. Sí, con el Rey Morani. Llega un momento en el que, se, de verdad, está sí, intentando... Sí, en vez de hacer piña, digamos que el Kylo Ren dice, disparad, y otro, no disparéis, acercaos, no os acerquéis, venga. O sea, algo, cosas que dice... Oye, vacío que, de cierto, poder. El comandante de la flota de la primera orden, esta como se llame, el Hax... que es el que dice el que compite, el rubio este que paramilitar, que parece un nazi, que compite con el Kylo Ren. El Gleason, ¿no? Pues es este hombre, la primera escena ya sale el comandante de la República, que es el Poe Dameron, y le empieza a vacilar por radio, pero en plan de que el otro es tonto, no se da cuenta que le está vacilando, una vacilada tipo Deadpool, para que nos entendamos. Y al final... Cruzando la galaxia, Los otros que están en el puente de mando de la nave le tienen que decir, me parece que le está vacilando. Porque el otro no se da cuenta. Después de 5 minutos, el otro soltarle frescas y él... O sea, este es el tipo de humor. Le falta decir, eres un menos mola. Sí. Directamente. O tienes algo entre los dientes, ¿no? Ese es el rollo. Qué fatal. O sea, de verdad. Fatal. O sea, en fin. Pues entonces la gente que ha visto. Yo es que estoy... A ver, o sea, no voy a ir a verla, pero... Mi hijo de 11 años se lo pasó bien. Sí. Y me dijo, me ha gustado, pero le encuentro cosas que no me acaban. Imagínate. Ya. Con 11 años, o sea... Bueno, con 11 años nosotros la hubiéramos visto... O sea, cuando vimos la que vimos nosotros, o sea... Claro, yo con 11 años se me caía la baba. Visualmente es impecable, eso sí hay que decirlo. Sí, pero los efectos especiales son... Pero es que lo mínimo que se le pide. Es que es lo mínimo que se le pide. Hay un guiño al Imperio contraataca. O sea, en todos los leías que no os iba a aparecer en nada y al final sí se parece, con el frente de defensa de la resistencia en el planeta de Sal. El toque de la sal roja a mí me encantó, como si fuera un émulo de sangre de una gran batalla. Pero todo lo que destacas es visual. Ya, yeah, exacto. Ese es el problema. Y para mí el único gag es uno que nada más empezar, que además también los deja a todos los que estaban alucinando con el final de la película anterior, que es lo del cuando le da... ¿Puedes hacer un símil metafórico sin hacer el spoiler o qué? A ver, tampoco es spoiler porque es casi la primera escena en la que aparece Luke Skywalker, que vale. Tiene relación con el final. Ah, hay mucha gente que esa escena la ha criticado mucho. A mí me hizo gracia porque dice, es la herencia de su padre, y coge y la desprecia, sí. Pero claro, el otro está hasta los huevos. Pero es que, digo que al Mark Hamill le hacen hacer escenas de vergüenza ajena. Él está viviendo en unas islas que, aparte de que luego los pobladores de la isla de Fauna y pobladores de la isla de raza que está allí son de vergüenza ajena. Pero bueno, de esas Lucas nos había acostumbrado a algunas cuantas. Hombre, qué fuerte. Luego, casino espacial. Es que si no te meten un casino espacial, sí. Porque tiene que salir una puta taberna galáctica en versión 2.0. Extendida, sí. Ahí. Pero es que además... Benidorm, acuérdate que es la playa de Benidorm. El día a día, cuando Rey le pide que le entrene Luke y va viendo el día a día de Luke, es que es vergonzoso. O sea, se va a unos seres que están tomando el sol ahí en las islas. No lo digas. Que lo diga. Que le va dando en los genitales la brisa marina y la resaca del mar. Del mar. Y que tienen cuatro pechos o cuatro ubres que dan una especie de leche azul. No lo digas, tío. Que Luke extrae y luego se pega el drinking y le cae toda por la boca y la barba. Y esto es recordemos que leche azul. Que no sé, es que es una escena ridícula. O sea, ahórratela, si no hacía falta. Si es que, ¿qué sentido tiene? El meme más curioso de Star Wars sale de esta escena. Ya, me lo imagino. O sea, supongo que era el muñeco del Milk Tank este de los cojones. Porque... Recordemos que leche azul, no sabemos de qué tipo de bichos, pero en la original Star Wars, la tía Beru tenía un bote de leche azul. Pues sería de... Igual venía de la isla esta. No sé, si estos animales tienen pinta de ser marinos y el Tatooine eran desierto. Pero bueno, es una especie de vaca marina, alta. Pero era una especie como leche azul. Ordeñable. Con cuatro ubres. Cuatro ubres. Y como si fuera un McDonald's. No, él lleva un artilugio a efecto de extracción. En el burger te dan el vaso y tú lo llenas de la bebida que tú quieres. Pues así. Ah, y por cierto, yo no sé si es spoiler decir que se había cacareado mucho la presencia de dos nuevos actores en la saga, uno masculino y otro femenino, que eran la Laura Dern y el Benicio del Toro. Te iba a preguntar por ellos, sí, que salen en el listado que he visto yo. Bueno, pues... La una olvidable y el otro más. Sí. Ya lo ha dicho, lo acaba de decir Cola Blanca. ¿Salía Benicio del Toro? Sí, hombre. Ah, vale. Ironía. Era una ironía. Fina. Además, te dicen, ves a buscar a este no sé cuál, y no lo puedes buscar y de pronto entras en un sitio y te encuentras otro, que también te sirve. Bueno, y como lo acabas de conocer, va a liarse a tu causa. No sé si te acuerdas, pero justamente la película anterior, ese episodio 7 que todo el mundo lo puso esto, llegan al halcón milenario. Sí. Cuando llega Han Solo y Chewbacca, ¡ostras! O sea, la primera nave que llegan, justamente están allá Han Solo y Chewbacca, ¿eh? Es casualidad, ¿eh? 200.000 ironías del espacio. Van a parar a donde cabe estaba. Decir que en este el perder hilo con el resto de la saga para hacer una nueva saga, sí, y estar limpios de polvo y paja y poder hacer un argumento nuevo, siguen metiendo personajes que salen en la saga primigenia. Sigue saliendo esto no es ningún spoiler, sigue saliendo Chewbacca, sigue saliendo la Leia, bueno, Leia sí porque sale de la primera, sí, pero también C-3PO un R2-D2, o sea, ¿has averiguado lo del brazo? No sueltan, no. Por vale. Cierto, en la anterior película salía el C-3PO con un brazo rojo diferente, sí, y en esta está igual, está amarillo. Está igual que la original. Quizás estaba en el taller. El mecánico de la anterior película. No pues, sé cuál no fue el sentido del brazo rojo y por qué ahora está. Pero si fuera azul es que estaba probando la leche. Pero es que ni siquiera esos personajes que son de peso, porque ya vienen desde atrás y ya los conoces y el público ya tiene una simpatía con ellos y saben cómo funcionan, en esta nueva película no funcionan. Los chistes que hace de C-3PO no cuajan. Para mí no cuajan. Lo ridiculizan al extremo. Ya. Le dan ¿Qué probabilidad crees? ¿Cómo en qué probabilidad? Buah, te estoy haciendo un chiste, va. Yo no me acuerdo, yo soy muy viejo, no me acuerdo. No, no, pero acuérdate que C3PO pero siempre habla de las probabilidades. Es decir, 100 millones de probabilidades. Pues en esta, mil millones. Vuelve a hacerla. Pero es horrible. Que el Poe le dice, pero ¿qué me estás contando? Vale, y te digo, sale C3PO, sale R2D2 y no. Y otra persona, que eso sí que sería un spoiler, que no vamos a decirlo, pero que. Hombre. Mejor ahorrar. Si has visto el listado, verás una persona que sale en todas las películas. Y con eso te digo todo. Bueno, vale. en todas no, es mentira, pero bueno, vale. Bueno, por cierto, he de decir otra cosa. Por hablamos de malos desaprovechados. Capitán Phasma, cacareado, Stormtrooper, capitán, sí. Con su traje plateado y tal, interpretado por Gwendolyn Christie, nuestra querida Brienne de Tarth. Sí. Bueno, pues. Aparición ridícula, bochornosa. Y además, que le tengan que hacer un agujero en la máscara para que se le vea un poco el ojo a Gwendolyn y sepas que es ella. O sea, de verdad, muy vale. Mal todo, muy desaprovechado, muy... No. Bueno, yo pasaba por aquí... O sea, ¿sabéis dónde están mis ganas actualmente de ver los últimos Jedi? Ya, pero vale, por eso, pero ¿sabes la galaxia lejana? Pues más el despertar de la fuerza, hubo gente que la puso a parir, pero al menos tiene cosas buenas y es que se parece tanto a Una Nueva Esperanza que sí. Tiene cosas buenas. Pero es que está... Yo, de hecho, incluso me estaba planteando empezar de nuevo, pero es que hoy me estáis quitando las ganas. Pero bueno, bien hecho, ¿eh? Porque también yo os agradezco el esfuerzo y agradezco la sinceridad. El libro de visitas abierto para que me quiera rebatir, que me diga que me he envenenado viendo la película, claro. Que me ha pasado algo, porque no sé. Yo porque yo estoy viendo vuestros comentarios y me pregunto yo a mí mismo, pero entonces, o sea, lo que le pasa en esencia a los últimos Jedi es que tiene... Un guión que es una bazofia. Sí, señor. Sí, o una farfobia, sí, como lo queréis llamar. Y cuando veas el final, te vas a cagar. Sí. Sí. Claro, y yo estoy, mientras tanto habláis, buscando datos y quiero buscar responsables del guión, y es que no hay nadie responsable del guión más allá del propio director. Sí, es el que le han dejado. Y claro. ¿Cómo narices le han dejado a este señor, aunque haya hecho Looper, aunque haya hecho no sé qué, no sé cuál? Tiene algunos capítulos de algunas series y tiene tres películas. Pero tiene además, o ha tenido, una gran responsabilidad en sus manos. ¿Por qué se le han dejado sin apenas mimbres? ¿A quién conoce este para que le enchufen aquí? O no sé, a mí me da que pensar que... No, y se ha llevado muchos elogios. O sea, claro, no será de aquí, de esta mesa. No, a ver, de esta mesa está, es evidente que no. O si no, que rebobinen y que vuelvan a escucharlo. Rebobinen. Pero sí, no, sí, pero... o sea, yo veo que hay aquí una cabeza que hay que cortar, ¿no? No sé. pero es que encima, la crítica especializada americana, Chicago Tribune, muy divertida, mucha película en el buen sentido. Esta nueva película funciona porque se aprecia que hay un director inteligente y lleno de admiración, no uno servil. Muy divertida, pero si sí. No lo puedes aplicar a una película de Star Wars, muy divertida. New York Times, Manola Dargis. No debe ser divertida. Star Wars The Last Jedi es verdaderamente buena, un entretenimiento satisfactorio y por momentos fascinante. De manera remarcable, tiene ingenio visual y un toque humano. Joder. Sí, sí. Rolling Stone, película épica que estabas esperando, con divertidas sorpresas, maravillosas aventuras y sorprendentes revelaciones que te dejarán anonadado. Bueno, por suerte hay alguno de Variety que dice el trabajo de Johnson es en definitiva una decepción, el capítulo más largo y menos esencial de la saga. Uh-huh. Eso no quiere decir que no sea entretenida, pues este se acercaría un poco a lo que pensamos nosotros, pero bueno, luego sigues teniendo a The Guardian, emocionante explosivo viaje de proporciones galácticas, maremoto de energía y emociones que explota en pantalla en los últimos minutos. Es imposible no ser arrastrado. 4.5/5. Eso bueno. No se lo ha visto. Eso estoy pensando yo también. Habría que arrastrarlo. Robbie Collin del Telegraph. Entretenimiento contundente que dejará a los fans muy sorprendidos. No dice en el sentido negativo. The Last Jedi despliega algunos giros narrativos genuinamente deslumbrantes. Puntuación 5/5. Ole mis huevos morenos. Hostia. En fin. Es que no hay un viso de crítica o de operación. O sea, no digo que se la carguen, pero que equilibren, ¿no? IGN. Abraza todo lo que la franquicia ofreció anteriormente y toma grandes riesgos para llevar a la historia a lugares nuevos e inesperados. Es fácilmente la mejor de la saga desde el Imperio Contraataca. Aquí empiezan las, en fin, las notas especiales. Lo que sí que nos habíamos olvidado, por lo menos yo, el tema de la música. Es John Williams, ¿eh? Sí. Y yo por lo menos la disfruté mucho. Te tapabas los ojos y disfrutabas de la música, o sea, mientras tanto. Sigue poniendo las mismas de siempre, uh-huh. Los momentos clave, cuando sale Leia, sale el tema de Leia, pero a mí me gustó mucho. Yo es una de las cosas que eché de menos. Bueno, del año pasado, la Rock One, que lógicamente la música no era del maestro Williams, que, o sea, sucedáneos no los hace. O sea que, en resumen, salvamos la música y la tecnología de la película. Sí, señor. Sí, bueno, sí. Y el apartado visual, estético, de vestuario. Lo que es la película en sí, a pesar de que la duración es de 2 horas y media, sí, no se hace larga tampoco, pero la película es entretenida. Pero claro, entretenida con todos esos disparates que tiene a lo largo de su metraje. Con todo eso, o sea, que te tienes que tragar. No es una película que te vayas a aburrir en el cine. Es un gran regalo, con una caja cojonuda, con un envoltorio de puta madre, pero en el interior hay mierda. Que para hacer muñecos está de puta madre, para sacar unas líneas de muñecos ahí, de todos los personajes nuevos y estos rollos. Sí, pero los muñecos que no hacen nada, o sea, quiero decir, los Ewoks interactuaban con el resto de... Oye, salvaron el enfrentamiento, no sí, nos engañemos. Pero aquí los porcs son directamente merchandising, o sea, salen dos figuras de merchandising tan claras que son los Porg y vamos a llamar los zorros de cristal, y ambos son para vender muñecos. Son animales, habla de animales. Me da ganas de comprarme uno sin haberlo visto. Fíjate tú, los zorros de cristal preciosos. De hecho, yo creo que va a sacar una línea Swarovski directamente de zorros de cristal. De los guardas del emperador también han hecho muñeco, que es una especie de soldado japonés, todo de rojo, como si fuera Kenzo, ¿se llama eso? Kenzo, que van con unas lanzas y tal, que para que lleve esto, para que quiera una guardia el emperador, si es tan poderoso. Pero bueno, de eso también he hecho una línea de juguetes, y bueno, son peor que los Boston Cops. ¿Tú te acuerdas de los Boston Cops? ¿Quiénes eran? En el cine mudo, la típica patrulla de policía que iban corriendo detrás con un coche, se caían todos, que iban todos al unísono. Eso eran los Boston Cops. ¿En Boston o Keystone? Eso. Yo diría que era Boston, que eran policías de Boston. Es igual. Pero bueno, esto es igual, es lo mismo. Cuando son como zipizape, hay que dejarlos. Cuando hay un enfrentamiento con ellos, es como las películas coreanas o chinas, que se van esperando por turnos a atacar al oponente para no ir todos. Todos en tropel. Sí. Y así no tienen posibilidades de ganar, ninguna. Porque para eso son los malos, para no ganar. Exactamente. Bueno, aún se mueven, porque yo, a ver, estos ya entonces, había salido en el retorno del Jedi, ya salieron y tampoco hicieron mucha cosa. Señores, malicia ninguna tampoco en el guión, ningún viso de querer hacer construir una historia con mínimo de, digamos, de sentido adulto, con ideas avanzadas para mirar hacia adelante la saga. Tenemos un que se difumina ese enfrentamiento entre el bien y el mal, porque aquí Kylo Ren sí que crece como personaje y te das cuenta de que está más cerca de querer ostentar un poder que no en hacer una cosa porque es buena o porque es mala. O sea, sencillamente en ese sentido sí que se distancia un poco de una dicotomía de que todo es blanco, todo es negro, ¿no? Bueno, eso siempre está bien. Sí. Incluso Rey empieza a tener atisbos de que tampoco es tan fácil dominar la fuerza y ser siempre bondadoso dentro de la fuerza, ¿no? Sí, porque la fuerza te da poder y ya sabemos por el pasado que es a dónde te puede llevar. Y el poder corrompe, ¿no? Sí, pues, sí. Pero ella es curiosa. Está, ¿no? Acuérdate, en la isla, ella le dice al otro, te acerques ahí, que eso es maldad pura, y ella siente curiosidad y baja. Pero no solo eso, o sea, tú coges y te vas a que sea tu mentor uno de los Jedi, de hecho el último Jedi más grande que existe, y por una cosa que te dice el que es más malo que Cain y que sabes que ha matado a quien ha matado, en una especie de telepatía, ya crees al otro y dejas de creer a... ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea, es que no tiene ningún sentido. Que, por cierto, esa es otra. El tema telepatía, inducido en principio por quien lo induce, cuando el inductor desaparece, sigue existiendo. ¿Qué pasa aquí? Que la telepatía es un ente... No, es un nuevo poder de la fuerza que no había aparecido nunca hasta el momento. Vale. Que tenemos que... no es un spoiler porque no lo vais a entender. Pero si no, sería un spoiler y muy gordo. Tenemos nuevos poderes de la fuerza, que son la telepatía y la holografía. Vale. Como el Lance Roach, lo mismo. Bueno. Eso ha sido un golpe sobre la mesa. Sentencia, lo llamaría. Sentencia, ya, porque yo. Además es una sentencia de que te hemos dejado sin tiempo para la película que querías decir y me sabe muy mal. No pasa nada, porque esto había que dejarlo claro. A mí yo me llevo también, o sea, una satisfacción del programa de hoy por tener claro qué hay con esta nueva entrega de Star Wars. De hecho, la última cosa que os quería comentar antes de que se nos acabe el tiempo es... ¿Esto puede tener algún futuro interesante o definitivamente esto se va a ir cuesta abajo por donde se está yendo y no va a haber forma de enderezarlo de ninguna de las formas? En teoría, no sé. En teoría, visto el final que haya podido tener los últimos Jedi y este rollo. Tú piensas que, primero, la tercera la va a hacer el JJ Abrams. Que vuelve otra vez. Y al Rian Johnson este le van a dar una nueva trilogía. Creía que le van a dar por saco. Yo lo iba a agradecer. Le van a dar una paliza directamente. Le van a dar una nueva trilogía a él. Eso es lo último que he oído. Looper 2, 3 y 4, espero. Qué fuerte. No, explicará el origen de la leche azul. No, perfecto. Oye, yo lo ponía en una granja ordeñando las megavacas de estas marinas. Yo estoy intentando acordarme en qué serie viendo cuando mi hija era muy pequeña, en qué serie era que salía una vaca que daba leche azul. Y era porque le hacían comer, ¿cómo son estos frutos del bosque que son azules? Arándanos. O arañones, según qué partes de la península. Piggy y sus amigos. Piggy y sus amigos. Pues Piggy y sus amigos, había un episodio que él explicaba una historia de... Le daban arándanos y la leche era azul. Y entonces había... Bueno, remolacha, también podía ser morada. Bueno, en ese caso, azul. Azul. Y entonces le hacían comer, pues no me acuerdo si... me parece que era fresas para que la hiciera roja. Bueno. En fin. Cosas que tenía que ver. Sí, Piggy y sus amigos. Piggy y sus amigos, que yo no. Era una serie que ni sabía que existía. Y ya somos dos. O sea, yo. Peppa Pig sí, pero Piggy y sus amigos. Y esa no. Es más antigua. Era. Además, recuerdo que la voz de un personaje era el Mel Brooks. Joder. Una especie como de carnero que estaba como una puta cabra. Nunca mejor dicho. Y la serie estaba bien, muy bien hecha técnicamente y estaba bien. Una serie, vamos, de las que yo recuerdo de la época uh-huh. infantil de mi hija, vamos, le da 20.000 vueltas a cualquier otra. Entre ellas la que acabas de decir, Pig, de la Peppa Pig, que no, bueno, menos mal que yo no. Pasa que alguna vez todavía que la dan, mi hija para tocarme las narices me la pone para que yo me cabree un poco. Para que te sulfures un poco. Sí, porque le encanta. O sea, es Pig y sus amigos. Es su deporte. Muy bien. Oye, pues con Pig y sus amigos nos vamos a despedir. ¿Qué mejor motivo para los últimos minutos de Sin Audiencia en este de año 2017? O sea, último programa, se nos acaba el año ya. Se nos acaba el año, a mí me parece que empezamos antes de ayer el año. Así nos va, así nos Oye, va en Sin Audiencia. Oye, Necroporra del 2016 nominó a Rian Johnson. Por favor, vamos a focalizar, sí, vamos a focalizar a gente que realmente no merece la pena vivir y ya está, yo qué sé. Ha sido un odio fácil tampoco. Sí, un hateo, digamos, con el alma caliente, ¿no? Después de semejantes comentarios. Sí, señor. Bueno, pues señores, yo encantadísimo de haber estado aquí escuchando, aunque no haya podido aportar mucho, pero me llevo dos super reseñas en la mochila. Espero que la gente que nos escucha también y que las valore y que sobre todo si tiene opiniones. Oye, no, en y contra nos contradiga, sí señor. Que valore en el libro de visitas que contravenga lo que aquí se ha dicho. Evidentemente está el debate abierto y que si estos tres que tengo aquí delante pues han visto otra película, pues decirlo también y ya está. Bueno, como diría Yoda, hacerlo o no hacerlo, pero no intentarlo. Pues así, o sea, así yo no sigo hablando más, o sea, he visto el espíritu de Jim Henson manejando a Hallenberg por la espalda. La mano de Francoz por el culo. Yo no quería decir eso, pero sí, era eso. Bueno, señores, pues la cosa es que nos tenemos que ir marchando y como esta semana pues no teníamos demasiadas excusas musicales, pues vamos a escuchar otro tema de The Greatest Showman. Concretamente un tema que creo que se llama Come Alive, en el que sale pues toda la tropa de la película cantando al unísono, primero unos, luego otras. Me refiero que ya sabéis lo que pasa en los musicales, que se van a tomar un café y por el camino se ponen a cantar. Pues bueno, pues esto también debe pasar en The Greatest Showman y con esto nos marchamos, no hasta la semana que viene, sino hasta el año que viene, porque es lo que va a ocurrir, no va a haber otros en audiencia nuevo hasta que no pasemos la barrera de ese ciclo de vuelta alrededor del sol que hace la Tierra todos cada 365 días y que es lo que, digamos, valoramos para cambiar de año. Así que, señoras, señores, Balamorgulis, motherfuckers. Ay. Through your days. Got your head hung low, your sky's a shade of gray. Like a zombie in a maze, you're asleep inside, but you can shake awake. Cause you're just a dead man walking, thinking that's your only option. But you can flip the switch and brighten up your darkest day. The sun is up and the color's blinding. Take a world and redefine it. Leave behind your narrow mind, you'll never be the same. Come alive, come alive. Go and light your light. Let it burn so bright. Reaching up to the sky, and it's open wide. Your electrified. When the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive,